déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje. No es amor lo que te trae. Es una poción, es la condición. La condición de estar en otra parte es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más.